Pero vamos a trabajar, vamos a ir con una nota sindical que tenemos, Bien. una entrevista a Leonardo Elgorriaga, sí, que bueno, ahí se presenta sola la nota, así que no vamos a hacer mucho más que mandarla y escucharla, y enseguida seguiremos con más después. Bloque sindical, entonces, en el Redondo de las Mañanas. En este especial de La Voz Obrera para el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, entrevistamos a Leonardo Elgorriaga, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas y afiliado a la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Capital, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. La primera duda que le vamos a consultar es: ¿por qué, a pesar de que por decreto se han prohibido, los despidos y las rebajas salariales han sido tan comunes durante esta emergencia sanitaria? Sí, pese a que por decreto de urgencia se prohibieron los despidos y las rebajas salariales durante toda la emergencia sanitaria, en los hechos, bueno, se siguen sucediendo los despidos y los descuentos salariales o la falta de pago directamente de los salarios. Eso, de alguna forma, responde a una lógica, digamos, del capital de trasladar los riesgos y de la emergencia hacia la clase trabajadora. Eso es evidente como cualquier situación. ¿Y por qué fallan, digamos, los mecanismos legales? Y en primer lugar, porque, bueno, hay una realidad que es la realidad de la precarización, que es algo que se arrastra durante décadas. Esto comprende todo lo que es trabajo en negro, o sea, no registrado, y situaciones de contratación fraudulenta que, en virtud de que está escondido su carácter laboral, eso le permite a la patronal eludir la prohibición, más que nada en lo que es despido, y también lo que es rebaja salarial. Si bien hay que aclarar que la normativa que prohíbe las rebajas salariales alcanza también a aquellos que estén en modalidades de contratación no laborales, igualmente, bueno, los hechos, la patronal logra imponer su objetivo. También una otra realidad, digamos, que permite eludir la prohibición que se estableció por el gobierno, es el hecho de que es muy difícil, digamos, a la clase trabajadora en situaciones de normalidad, podríamos decir, lograr que se respeten sus derechos. Con menos razón se puede en este contexto, digamos, principalmente lo que es la cuestión de las rebajas salariales. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando te despiden, bueno, es más fácil uno hacer un reclamo porque, bueno, ya el vínculo laboral finalizó. Pero todos los derechos que se han establecido, que comprende obviamente esto de no poder rebajar los salarios en esta situación de emergencia, son derechos que se deben reclamar o exigir el cumplimiento en un contexto de una relación laboral vigente. Y es ahí donde, digamos, le cuesta más al trabajador y la trabajadora que se respete su derecho en un vínculo laboral vigente, porque obviamente cualquier situación de reclamo, cuando uno manda un telegrama, etcétera, etcétera, o si inicia una acción judicial, implican indefectiblemente, en la enorme mayoría de los casos, casi el 99%, el fin del vínculo. Entonces el trabajador se encuentra en este dilema de: o reclamo mi salario o pierdo el laburo, digamos, se encuentra en ese callejón. Y la realidad es, bueno, a los efectos de la defensa de los derechos, en estas situaciones de vínculos laborales vigentes es donde más se nota la falta de una presencia de organización sindical en los lugares de trabajo. Porque, digamos, estos, como decía, ya cuando un vínculo laboral finaliza es más fácil hacer un reclamo, porque, bueno, ya terminó el vínculo, pero a la hora de tener que exigir el cumplimiento de los derechos en una relación laboral vigente, es ahí donde se nota la necesidad de una organización sindical, o sea, que fuerte, organizada para reclamar por sus derechos. Y eso es lo que se está notando en este momento, digamos, esa exigencia. Y al contrario, los sindicatos están pactando, o sea, la enorme mayoría de las burocracias están pactando rebajas salariales, suspensiones para mantener los puestos de trabajo. O sea, entran encierran a la clase trabajadora en ese dilema, en vez de ponerse firme en el respeto de los derechos y que sea el capital, digamos, el que afronte las consecuencias de esta emergencia y no traslade los riesgos hacia la parte trabajadora, más que nada tomando en consideración todo el auxilio que han tenido las empresas por parte del Estado. Pese a ello, bueno, está la intención de trasladar el riesgo hacia la parte trabajadora, inclusive en empresas que son multinacionales. Hay trabajadores, trabajadoras de la salud que denuncian que no tienen descansos y trabajan sin la protección adecuada. Hay trabajadores del hipódromo de Palermo que hace 90 días viven encerrados en su lugar de trabajo. Les docentes denuncian recarga laboral, por dar algunos ejemplos. ¿Podríamos decir que los derechos laborales han sido, en los hechos, dejados de lado en este contexto? Sí, en los hechos no se están cumpliendo las normativas laborales, tanto de origen estatal como de los convenios colectivos, porque, como decía en el caso anterior, la patronal está muy fuerte en el sentido de trasladar hacia los trabajadores las consecuencias de la crisis, y la realidad del trabajo negro, la precarización y la falta de una organización sindical fuerte le posibilita cumplir ese objetivo. Básicamente eso es lo que está sucediendo. Más cuestiones que, digamos, que de la propia normativa que se ha dictado, que permite justamente avanzar en esa quita de derechos, principalmente lo que son las suspensiones, porque si bien se habían supuestamente prohibido las suspensiones por causa de fuerza mayor, que se estableció por decreto 329 el 31 de marzo, ese mismo decreto tiene una excepción, que es posibilitar hacer acuerdos individuales o colectivos para suspender personal. Y encima de eso, el Ministerio de Trabajo creó un procedimiento especial para homologar esos acuerdos, que prácticamente les creó un procedimiento express, virtual, digamos, para meter digitalmente estos acuerdos y el ministerio los homologa. Y los sindicatos los están haciendo. O sea, la enorme mayoría de los sindicatos están acordando suspensiones con reducciones salariales. Y bueno, esto es un traslado del riesgo empresarial hacia los trabajadores, porque hay que recordar que aparte con la ayuda del Estado, con la ATP, el 50% del salario lo paga el Estado, que es lo mismo que decir los trabajadores y trabajadoras, porque bueno, los que sostienen, digamos, económicamente el Estado son los propios trabajadores, así que ya el 50% viene del Estado / trabajadores, y del otro 50% el 25% lo ponen los propios trabajadores con estas suspensiones, porque se habilita con el acuerdo de la UIA y la CGT, se habilita reducciones del 75% del salario, con lo cual el 25% lo ponen los trabajadores, y solo la patronal pone el 25% del salario, con lo cual claramente se está trasladando el riesgo de la crisis hacia la clase trabajadora. Eso es más que evidente, y como decía, bueno, en un contexto de fuerte presión hacia los trabajadores, porque el dilema los encierra tanto la patronal como los propios sindicatos de la burocracia, los encierran en ese dilema de o aceptás la rebaja salarial o perdés el trabajo. La clase trabajadora queda encerrada en ese círculo y la situación se hace muy difícil, sin perjuicio de que hay reclamaciones y organizaciones que no se están, digamos, sumando a esta situación de aceptar suspensiones. Has escrito artículos sobre la posible regulación de la actividad de los trabajadores de plataformas. ¿Podrías comentarnos cómo se está pensando esta normativa? ¿Mejora la situación de estos trabajadores que hoy se catalogan como esenciales? Sí, con respecto a la regulación de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, bueno, hay un... Bueno, desde ya es más que claro que todos sabemos de que es un colectivo laboral altamente precarizado, con una modalidad de trabajo totalmente flexibilizadora y que pone en riesgo la, no solo los intereses salariales, económicos, sino la vida y salud de todo ese colectivo. Recientemente, bueno, a comienzo de año circuló un proyecto de regulación de la actividad de, en el caso específico de repartidores, no es para todos los trabajadores de plataforma, sino solo para repartidores, que es un proyecto que elaboró el Ministerio de Trabajo de Nación y que, bueno, que a raíz de toda la cuestión esta de que han sido declarados esenciales a todo este colectivo de trabajadores, un poco aceleró la cuestión de la regulación, que todavía, bueno, se está discutiendo. El proyecto este que mencionaba, esencialmente lo que hace es, bueno, establecer toda una quita general de derechos, porque hay que aclarar de que todo este colectivo laboral está incluido dentro de la ley de contrato de trabajo, o sea, se les aplica la ley de contrato de trabajo, eso no hay duda. Lo que sucede es que están, en primer lugar, insertos en una contratación fraudulenta, o sea, para la ley de contrato de trabajo, la forma de contratación, esto de escribirlos como monotributistas, es un fraude laboral y se les aplica la ley de contrato de trabajo. Lo que sucede, bueno, es que no hay voluntad ni del Estado, ni, bueno, ni tampoco de las organizaciones sindicales existentes regularizar esta situación, o sea, exigir el cumplimiento de la normativa laboral. Eso es lo que está sucediendo, más, bueno, los impedimentos que pone el Ministerio de Trabajo para inscribir el sindicato de plataformas que se ha creado. En base a todo eso, bueno, no, simplemente no se cumple con la normativa que está vigente, que es la ley contra el trabajo, que es el régimen general para todos los trabajadores del sector privado. Entonces, este proyecto que mencionaba lo que hace es reducir, quitar enormes derechos que están previstos en el régimen general, o sea, es un estatuto que tiene menos derechos, digamos, le reconoce menos derechos a estos trabajadores, y mantiene las bases esenciales del sistema de explotación que imponen estas empresas de plataformas, que es básicamente un régimen de trabajo a destajo, o sea, que lo que lleva a los trabajadores a autoexplotarse, o sea, lo que ellos venden como autonomía, libertad para organizarse y decidir cuánto trabajar y cuándo, es un régimen de autoexplotación, porque básicamente ellos están en una razón de dependencia económica, porque la plataforma controla lo que es el principal medio de producción, en este caso, que es la red de consumidores, que se forma en base a la instalación de estas plataformas en cientos de miles de usuarios. Entonces, bueno, obliga a miles de trabajadores a trabajar para estas empresas en una situación de dependencia económica y de autoexplotación. O sea, tienen que trabajar porque ellos cobran en la medida que hacen viajes y repartos. Entonces, bueno, están obligados a trabajar y lo que ellos venden como libertad es esencialmente autoexplotación, más todas las cuestiones relacionadas con la precarización de las medidas de seguridad, higiene, que, bueno, lamentablemente a diario nos enteramos de la muerte de algún trabajador o trabajadora de esta actividad. Así que, en resumida cuenta, el proyecto es un proyecto flexibilizador, o sea, quita derechos al régimen general ya previsto y mantiene intacta el régimen de trabajo que imponen y necesitan estas empresas para explotar cada vez más a este colectivo de trabajadores. La cuarentena obligatoria ha modificado la cotidianeidad laboral de muchos trabajadores que hoy desarrollan su trabajo en su domicilio, a distancia. ¿Qué legislación hay al respecto y qué posición tiene la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas respecto al tratamiento de una ley del teletrabajo en el contexto actual? Sí, la cuestión del teletrabajo, en primer lugar, ya era una realidad, o sea, ya había muchos trabajadores y trabajadoras ya trabajando dentro de esta modalidad. En la Argentina capaz no es tan común como en otros lugares, pero bueno, ya había muchos trabajadores y trabajadoras en esta modalidad. Y ahora, con la cuestión de la emergencia sanitaria, en donde la normativa de emergencia estableció al teletrabajo como una modalidad promocionada en este contexto, llevó a la necesidad de, bueno, empezar a regular la actividad, porque pensando en que una vez que finalice toda la situación de emergencia, muchas empresas van a seguir utilizando esta modalidad de trabajo. Entonces, ante este crecimiento del teletrabajo, bueno, como que se potenció la necesidad de regularlo, porque, bueno, hasta el momento no hay regulación de esta modalidad, salvo una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que establece ciertas obligaciones por parte del empleador en cuanto a proveer elementos de trabajo y de seguridad principalmente, y también cuestiones de control de la RT, el deber de informar a la RT de esta que está implementando esta modalidad. Resolución esta que ya estaba vigente desde el 2012, pero llamativamente, pese a que en este contexto el Estado promueve esta modalidad de trabajo, la normativa de emergencia que se dictó suspende esa resolución que mencionaba, que establece, bueno, medidas de seguridad y demás. Llamativamente la suspendió en este contexto de emergencia, con lo cual es muy extraño. O sea, de alguna forma le promueve esa actividad, pero a su vez le quita obligaciones al empleador en materia de seguridad, con lo cual, bueno, es algo bastante llamativo. Y con respecto a la futura regulación, actualmente hay 18 proyectos de ley que pretenden regular la actividad, que se está tratando en el Congreso. De hecho, la Comisión de Hecho el Trabajo de la Cámara de Diputados lo está tratando. Esta semana hubo varias reuniones analizando, porque, bueno, ya digo, son 18 proyectos, son muchos, bastante distintos entre ellos, y lo que supuestamente se dice es que va a salir un proyecto de consenso dentro de la comisión. Nosotros, por parte de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, del cual formo parte, en el Consejo Directivo de la Asociación, consideramos esta modalidad de trabajo como perjudicial. Sí, eso es una modalidad de trabajo perjudicial porque es un avance, digamos, hacia la vida del trabajador, su familia y a su vez un traslado de costos y de riesgos hacia los trabajadores, porque en la enorme mayoría de los casos se utilizan no solo un espacio físico que del propio hogar del trabajador y trabajadora, que se le da al capital, digamos, un espacio para trabajar, sino que se hace muchas veces con elementos de trabajo que son del propio trabajador, como computadoras, celulares, servicios de conexión, electricidad, teléfono, bueno, se generan situaciones de traslado de costos hacia el sector de trabajo de trabajadora. Por eso desde la asociación consideramos que es una modalidad perjudicial y que cualquier regulación que se dicte en su sentido no puede promover esta modalidad de trabajo y establecer pautas muy duras para aquellas empresas que, si lo quieren establecer, obviamente con el trabajador siempre puede rechazarlo, digamos, esta modalidad, pero en el caso que se quiera implementar, con duras obligaciones hacia el trabajador para evitar que se trasladen todos estos costos y de alguna forma desalentar, digamos, la utilización de esta modalidad por parte de las empresas por la cantidad de cargas que implicaría. Por eso nosotros entendemos que ese debe ser el sentido de esta regulación. Finalmente, ¿podrías comentarnos sobre la actividad virtual que van a realizar mañana viernes desde la Hora Capital? Sí, mañana viernes 19 horas, la Sociedad de Resistencia a Oficios Varios Capital, adherida a la Fora, va a estar haciendo una actividad, o sea, vamos a estar haciendo una actividad de mediante, o sea, modalidad online, digamos, por esta aplicación Zoom. Como una especie de taller, curso, podemos decir así, donde vamos a estar analizando todas las normativas de emergencia que se dictaron, más otras cuestiones, todo vinculado, bueno, a derechos esenciales de trabajadores y trabajadoras en este contexto, todo lo que hace a la defensa del empleo, el salario, cómo resistir la cuestión de los despidos, las suspensiones, qué colectivo de trabajadores están exceptuados de ir a trabajar, cuáles no, y obviamente todo lo relacionado con la higiene y seguridad y organización sindical. O sea, la idea es tratar todos los aspectos, todas las áreas, digamos, de interés en lo que hace a condiciones de trabajo y para, digamos, que el colectivo de trabajadores y trabajadoras que esté interesado en asistir a esta actividad, bueno, tengan un conocimiento que les permita exigir y organizarse para llevar a la realidad, digamos, eso que está en papel, que, bueno, de una forma, todo lo que mencionaba antes, justamente ese es el gran problema, que ellos han dictado muchas normativas, pero bueno, hay que llevarla a la realidad y es importante conocer esa normativa y para lograr justamente la organización en el lugar de trabajo y lograr, digamos, revertir esta situación sumamente nefasta y perjudicial de la clase que trabajadora en este contexto sumamente difícil. Así que bueno, esperamos que va a salir muy bien, que va a tener una alta concurrencia y bueno, aprovecho, digamos, este medio para invitar a todos los que estén interesados en sumarse a esta actividad ingresando a la página de la Sociedad de Resistencia de Oficios Barrio Capital mediante Facebook. Ahí está la publicidad y los datos para incorporarse a la actividad en forma online. Me gusta esa canción. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.